Hermanos, buenas tardes, feliz sábado, Dios les bendiga. Es una alegría, una bendición estar este sábado, varios hermanos de diferentes lugares de la República Mexicana. Puede incluso que sea la primera vez, ¿verdad? Porque hemos estado en congresos, ¿verdad? Pero bueno, ahora en este año es la primera vez, ¿verdad? Y a pesar de todo lo que el mundo está viviendo, creo que el método de trabajo de sustén propio nos ha permitido hacer esta reunión. Amén. Nos ha permitido hacer esta reunión. ¿Está bien? ¿Sí se oye bien? ¿Sí? Ok. Ajá. Sí, ok. Tendrá por ahí el... Ah, aquí está. Gracias, hermano Rubén. Bueno, hermanos, antes de hacer una oración, también saludamos a los hermanos que puedan estar siguiendo esta transmisión. Deseamos que la obra de Dios, que el mensaje del tercer ángel llegue hasta lo último de la tierra. Amén. Y que si alguna ocasión los temas que se han estado dando aquí sean revisados, bajados por internet en algún punto remoto de la tierra, sabemos que tendrá su impacto para salvación, hermanos. La palabra de Dios dice que su semilla, su palabra no vuelve vacía. Así que vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias, porque nosotros no te elegimos a ti. Tú nos elegiste a nosotros. No estamos aquí porque nosotros hayamos planeado estarlo, sino porque tú planeaste que estuviéramos aquí. Y es un gozo, es un privilegio, no lo entenderemos ahora, quizá después, lo que significa estar en esta obra. No por lo que somos ni lo que seremos, sino por lo que Cristo puede hacer en nosotros. Gracias, Padre, por este privilegio que, así como se lo diste a los discípulos, de que caminaran con Cristo Jesús, nos los das a todos los que estamos aquí presentes y a miles que tú conoces, que también los has elegido, que no los conocemos, pero que en tu gran sabiduría, amor y conocimiento también los has llamado a trabajar juntamente contigo. Algún día habrá un solo pastor, un solo rebaño. Será cuando la prueba la ley dominical a nivel nacional y después a nivel mundial se haga más visible. Ahí ese remanente resplandecerá como las estrellas en la noche a perpetua eternidad. Al abrir tu palabra, asístenos, Señor, con la sabiduría que procede de lo alto. A todos, Señor, porque lo necesitamos. En el nombre de Jesús, amén. Tomando en cuenta que estamos un grupo de hermanos, todos dedicados a la obra, y viendo la necesidad de perseverar en el llamado que Dios a todos nos ha hecho de diferentes formas, es que con la ayuda de Dios queremos presentar este tema titulado Un llamado perfecto para los últimos días. Amén. Un llamado perfecto para los últimos días. Hay muchas cosas que podemos nosotros estudiar, he escuchado muchos temas y sermones, y quizá ustedes también, acerca de cómo inició la iglesia de Cristo. Pero el objetivo de presentar este tema es entender la importancia de nuestro llamado ahora, empezando por los primeros que Jesús llamó, los que continuaron y nosotros que somos los últimos. Amén. Así que vamos a la primera parte. Cuando Cristo estuvo en la tierra, aquel que era el Verbo, que se hizo carne, y tomó, como dice la Escritura, la forma de siervo y la forma de hombre, que siendo Dios se hizo carne, llamó a los discípulos. La escritura dice en Marcos capítulo 3, verso 13. Después subió al monte y llamó así, ¿qué dice allí? A los que él quiso. Amén. La sierva del Señor dice que estuvo orando una noche entera. Y yo me pregunto, hermanos, ¿cuánto tiempo Cristo también estuvo orando por nosotros antes de estar en este llamado? Pasan muchas circunstancias. El obrero, si está en propio, pasa demasiadas circunstancias adversas. Muchas. Pero Dios ya las tenía contempladas cuando Él oró por nosotros para que estuviéramos en este llamado. Y Él quiso llamarnos a nosotros en estos días, porque llamó primero a sus discípulos. Llamó a sí o para sí o para Él mismo a los que Él quiso. Y dice la escritura que vinieron a Él. ¿Se resistieron al llamado, hermanos? El pueblo de Israel, los dirigentes judíos se resistieron al llamado. Llamar, de aquí viene el tema, un llamado divino, un llamado perfecto para los últimos días. Y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. El llamado implica permanecer ¿en quién y con quién? Con Él. El llamado implica hacer un compromiso para que Él sea todo para con los que Él ha llamado. Pero noten aquí la actividad que se tiene que hacer. Estar con Él y ser enviados. Amén. ¿Qué implica el llamado? Implica que si estamos aquí como los discípulos estuvieron con Él, no es por nuestra voluntad. Pero usamos nuestra voluntad, pero no es por nuestra voluntad. No es por nuestra voluntad porque Él nos llamó, por eso. Usamos nuestra voluntad porque también decidimos nosotros venir a Él. Pero cuando estamos con Él, se divide en dos. Estar con Él y a la misma vez ser enviados a predicar. En eso consiste el llamado de Dios. Para los primeros. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Esta mañana me voy a enfocar en el llamado. En el capítulo, la ordenación, la sierva del Señor, deseado a todas las gentes. Dice que Jesús había llamado a sus discípulos. ¿Para enviarlos como qué? Como testigos suyos. Para que declararan al mundo lo que habían visto y oído de Él. Por eso dice que primero deberían estar con Él para después decir al mundo lo que habían aprendido de Él. En eso consiste mantenerse el llamado. Una ocasión, si acaso, de allá donde estudié, las universidades de la Corporación Ecuménica, sé que todavía hay gente que tiene que salir de allí y que es sincera y su sinceridad, si la enfrenta con la palabra, tendrá que salir de allí. Y si hay algún hermano que está viendo esto, algún día, si usted es sincero, usted tendrá que salir de donde está, de la Corporación Ecuménica, si usted es sincero. Y este fue uno de los, podría decir, el único profesor que temía a Dios. Quizá le faltaba más luz. Me acuerdo que un señor ya grande de edad, era el único que usaba Biblia y Espíritu y Profecía en la facultad. El único. Todos los demás usaban teólogos como Karl Barth y eruditos de la alta crítica y no sé qué tanta cosa. Y es cierto lo que él me dijo. Ya un señor grande de edad, de canas, dice, Si tú quieres saber que el Señor te ha llamado, es que tú vas a perseverar. Y tu perseverancia va a ser tu seguridad de tu llamado. Pero si una vez el Señor te llama y tú ya no estás, entonces quiere decir que nada más fue intento tuyo. Porque dice, Él te eligió a ti. Y es cierto. Su cargo era el más importante al cual hubiesen sido llamados alguna vez los seres humanos. ¿Qué cargo tenemos, hermanos? A veces decimos, es que tengo otras cosas quizá más importantes. O a veces pensamos y cuando viajamos y en diferentes lugares vemos gente muy pobre, gente muy rica, con diferentes circunstancias y estatus sociales. Que nada de eso nos quite de nuestra conciencia que tenemos el llamado más importante. Que nada que ninguna apariencia de este mundo sea finta para nosotros, para que si hemos sido llamados algún día, como decimos acá en México, no sé cómo digan en otros países, algún día digamos ya voy a tirar la toalla. ¿Qué estaríamos haciendo? Estaríamos poniendo a un lado el llamado más importante. Este llamado que tenemos es segundo después del llamado que el Padre le hizo a Cristo. No lo entiendo yo. Dice aquí, y únicamente el de Cristo lo superaba. Amén. ¿Ustedes creen que los discípulos en ese momento entendían ese llamado? No. Únicamente el llamado de Dios Padre a Cristo para venir a este mundo superaba el llamado que Cristo les hacía en ese momento a los discípulos. Es lo más elevado que podemos tener. Ni las riquezas de Bill Gates o de Slim o quien sea que quede en la Casa Blanca, Trump o Biden. Eso no es el llamado más alto en esta tierra. La gente puede decir el hombre más poderoso del mundo. Pero no es así, hermanos. Por eso dice, y les dio poder y autoridad. Amén. Si podríamos decir que los más poderosos del mundo son aquellos a quien Dios ha llamado a su servicio. No poderosos en sentido material o económico. Eso es en segundo lugar. Somos poderosos no por nuestras fuerzas, sino porque Él dice, te doy autoridad. Te doy esa autoridad. Pero yo soy imperfecto. El Salvador conocía el carácter de los hombres a quienes había elegido. ¿Conoce nuestro carácter, hermanos? ¿Y a pesar de ese carácter nos llamó? Y es que a veces entra la lucha del predicador o del el que está encargado en un grupo o del hermano que ha escuchado por primera vez el mensaje de este llamada verdad presente. Y entra la lucha y decimos, bueno, es que yo soy así, así, así. Por favor, hermano. Por favor, gracias. Cuando Dios eligió a los doce, conocía, gracias hermano, sí, conocía su carácter. Y no solamente su carácter, algunas de sus debilidades. ¿Dice allí? Todas sus debilidades. Todas sus debilidades. Y no solamente eso. Y errores estaban abiertos delante de él. También conocía los peligros que tendrían que arrostrar o llevar consigo. También conocía las responsabilidades que recaería sobre ellos. Y su corazón amaba tiernamente a estos elegidos. Amén. Son lecciones que el Señor nos da. Entrarán más obreros a esta obra. Algunos los conocemos, otros no los conoceremos. Pero el que llama es Dios, no es el hombre. El hombre es solo un instrumento divino para hacer una invitación celestial. Perdón, me equivoqué. El hombre solo es un instrumento humano para hacer un llamado divino. Que Dios le pone en sus labios. Vayan y predican al mundo. Así que conoce mi carácter, mis debilidades, mis errores, los peligros y las responsabilidades. Y dice, y les dijo a los discípulos, los amo tiernamente. Es que eso es el llamado. Eso es el llamado. Dios toma a los hombres tales como son, con los elementos humanos de su carácter, y los prepara para su servicio, si quieren ser disciplinados y aprender de él. ¿Qué dice? No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones, para que mediante el conocimiento y la práctica de la verdad y por la gracia de Cristo puedan ser transformados a su imagen. Hermanos, hemos hablado esta semana de que tenemos responsabilidades que hacer, ¿sí? Tenemos, ¿dónde se le aprieta aquí, hermanito, para el láser? Ese de ahí, gracias. Tenemos un carácter, ahí. Aquí, ¿verdad? Aquí estaba. Ajá. Tenemos debilidades, tenemos errores, peligros y responsabilidades también. Dice, no son elegidos porque son perfectos, pero somos elegidos a pesar de nuestras imperfecciones. Amén, hermanos. Para que Él pueda ser el perfecto en nosotros. Gracias. Ahí le encargo, sí. Ah, ahí va. Ajá. Gracias. Sí. Sí, continuaría. Cerrarlo. Pero no para que nos quedemos allí, sino para que algún día, por la gracia de Cristo, llegara a su imagen. O sea, el llamado no es solo para que nosotros salgamos a predicar, sino que para que también espiritualmente nos vayamos asemejando a aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Qué precioso es Cristo, hermanos. Qué precioso es cuando Él llama a hombres. Pudo haber llamado, dice la sierva del Señor, a ángeles. Pero Él necesitaba humanos que comprendieran a los otros humanos que querían rescatar. Que comprendieran las debilidades de los otros, que comprendieran el mismo camino que tenían que caminar los otros para también ser discípulos. Cuando Jesús hubo dado su instrucción a los discípulos, congregó al pequeño grupo en derredor suyo y arrodillándose en medio de ellos, poniendo sus manos, es decir, la imposición de manos, sobre sus cabezas, ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Así fueron ordenados al ministerio evangélico los discípulos del Señor. Entonces, ¿cómo fueron ordenados? ¿Imperfectos o perfectos? ¿Con debilidades, sin debilidades? Así es, mi hermano. Pero con una esperanza, con una condición, te llamo para que estés conmigo. Porque Cristo sabía que si estaban con Él, iban a empezar a ser transformados. No hay nada más que pueda llenar al obrero de sostén propio, de esperanza, que nuestro máximo modelo, que es Cristo Jesús. No hay nadie más que nos puede dar el ánimo que necesitamos, sino solo Cristo en esta tierra, en su vida en esta tierra y su obra allá en el cielo por nosotros. Habrá ocasiones, hermanos, que no habrá nadie. Es más, ni tendrá señal. No podrás llamar a nadie. Ni nadie estará allí para darte la mano, ni humanamente nadie. Así como Jesús estuvo en el desierto, donde no había alguien que humanamente que lo pudiera ayudar. Pero la palabra de Dios nos dice una cosa, que los ángeles que fueron a asistir a Cristo al inicio de su ministerio nos pueden asistir a nosotros también. Porque cuando estaba ya al final de los 40 días, bajaron los ángeles para asistirle. Tenemos que tener confianza en aquel que nos llamó. Tenemos que tener una plena certidumbre de fe que si algún día ningún ser humano nos extiende la mano, hay ángeles de Dios que lo van a hacer. O Dios mismo, como Cristo mismo. Gracias, hermano. Cristo mismo, como en el tiempo de los jóvenes hebreos. ¿Y quién es ese que veo allí? Se parece al Hijo del Hombre. Amén. Y no dudo, hermanos, que en el ministerio que Dios les ha dado a todos aquí, más de alguna ocasión, nuestro ángel guardián, como la hermana Juárez dice que tenemos un ángel que nos guarda, ha hecho obras increíbles por nosotros. Que nosotros dijimos, ay, de casualidad fue. Ay, se me olvidó la llave, me regresé. Ah, mira este accidente, ay, gracias Dios. Pero Dios luchó con sus ángeles para que no pasáramos por ahí en el momento del peligro. Dios nos llamó y ofreció una oración para dedicarlos a su obra sagrada. Repito, el hombre solamente hace una invitación, pero el llamado es de Dios. Así que, así estuvieron los discípulos de Cristo hasta que llegó el tiempo de la crucifixión. ¿Y qué pasó en la crucifixión con aquellos que él había llamado? ¿Qué pasó cuando Cristo estaba en la cruz con todos los que él había llamado para estar con él? ¿Estuvieron con él? El Rey de Reyes y Señor de Señores llamó a unos humanos como nosotros. Y esos humanos demostraron que pudieron haber estado con Cristo en la multiplicación de los panes, cuando había bendición. Pudieron haber estado con Cristo, aun cuando el mundo lo llevaba en un pollino para declararlo rey. Pero ellos demostraron que no podían estar con Cristo en los sufrimientos de Cristo. Y hay una cita del Deseado de Todas las Gentes que dice que el mayor gozo, el más alto privilegio, es participar con Cristo de sus sufrimientos. Y ahí es donde los discípulos demostraron que todavía no podían estar completamente en el llamado con Cristo. Porque les dijo, yo los llamo para que estén conmigo. Pero aquel Cristo que los llamó en la montaña, también los llamaba y los necesitaba en la cruz del Calvario, hermanos. Eso es cierto. De hecho, antes de que nuestro Salvador fuera a la cruz del Calvario, me llama la atención un detalle. Está en Mateo capítulo 16, Vamos a la palabra de Dios, Mateo capítulo 16. Dice, permítame un momentito, no es Mateo, me equivoqué, es Juan, me equivoqué, disculpen. Juan capítulo 13, verso 36 y 37. Juan capítulo 13, verso 36 y 37, ya lo tenemos, dice así. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Jesús sabía dónde iba, hermanos? Él sabía que iba a la cruz del Calvario. No solamente para enfrentarse a una nación judía, sino a unos discípulos que no iban a comprender totalmente su llamado, porque no lo habían comprendido. Y Jesús sabía que había seres de otros mundos y ángeles no caídos que necesitaban tomar una decisión final en su mente. Decía a todas las gentes, dice eso. Y le dijo, a donde voy no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? ¿Y qué le prometió Pedro? Mi vida o mi alma pondré por qué. Hace rato nuestro hermano Lalo hablaba en su predicación y decía, hermanos, aún con nuestra propia vida sellar este gran mensaje. Pedro también lo dijo, hermanos. Y todos dijimos amén. Pedro lo dijo también. Pedro dijo, voy a dar mi vida por ti. ¿Lo dijo Pedro? Sí, sí, lo dijo. Mi vida daré por ti. Ahora, ¿cómo se llama eso cuando alguien da la vida por otro? Ahí mismo, en el capítulo 15, en el verso 13. Ahí hay una palabra. Dice así, Juan 15, 13. ¿Cómo se llama cuando tú le dices a alguien, mi vida daré por ti? Dice, nadie tiene mayor, ¿qué dice ahí? Amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pedro a Jesús? Ahora, vamos a ver aquí, dice, que uno ponga su vida por quién. A ver, vamos a entender una cosa. Todos aquí tenemos amigos, ¿verdad que sí? Pero llega un momento en que esa amistad que tú tienes con él, con tu amigo, puede llegar a otro grado. Ahorita puedes ser amigo de él, amigo, amigo, nada más amigo. Pero si ese amigo un día necesita que tú pongas su vida por él, es otro grado de amistad, es otro grado de amor. Es otro grado. Así de que Pedro negó a Cristo ¿cuántas veces? No que tú tenías, eras mi amigo. Pero tú decías que más allá de mi amigo podías llegar a un grado más. Hermano, en griego hay dos palabras. Hay tres, ahorita me voy a enfocar en dos. Dos palabras para amor. Hay tres, pero me voy a enfocar en dos. Ya di el ejemplo, ahora. Cuando alguien, en el griego, cuando alguien da su vida por ti y muere por ti, se llama ágape. Solamente eso. Cuando alguien da su vida por ti. Ese es un tipo de amor muy poco conocido entre nosotros. Quizás solamente un padre o alguien que yo he escuchado historias de gente que a sus hijos los han secuestrado y ellos dicen, llévame a mí. Aquí en México he escuchado esas historias. Y ese tipo de amor solo procede de Dios. Y el hombre lo puede tener si permanece en el llamado que Dios le hizo. Y está el otro tipo de amor, que es el amor que tenemos como amigos. Ese amor no se llama ágape en griego, se llama fileo o filo. Ahí viene, por ejemplo, filosofía, que es amigo de la sabiduría. Ah, nada más soy amigo de la sabiduría. De ahí viene filantropía. Filos, amigo, antropos, hombre. Soy amigo del hombre, nada más amigo del hombre. Alguien puede ser un tremendo filántropo. Llevo despensas para allá, hay un huracán y todo, etcétera. Pero cuando te digan, mira, ya está metido uno y se está ahogando, eso ya no sería filantropía, sería ágape. Está bien, me voy para allá. Ahora, cuando Dios nos llama, nos hace este llamado, hermanos, ¿qué tipo de amor quiere que le mostremos? ¿Saben qué es lo que dice la Biblia ahí en Juan capítulo 17? Perdón, Juan capítulo 14, verso 15. Eso nosotros lo hemos citado mucho. Bastante. Pero ahora vamos a leerlo a la luz de la intención original del escritor. ¿Qué palabra creen que dice allí en griego? ¿Ágape o fileo? Exactamente. Si tú estás dispuesto a dar tu vida por mí, guarda los mandamientos. Allí no usa la palabra, hey, si quieres ser mi amiguito, nada más. Amiguitos de Jesús, no. Si tú estás dispuesto a dar mi vida por mí, perdón, tu vida, gracias hermano por corregirme. No solamente guárdalos, predícalos, háblalos. Y hermanos, los que hemos estado en esta obra y lo decimos para gloria de Dios, de manera local en las iglesias o como predicadores itinerantes. Sabemos que lo que nos acecha siempre es el peligro en los viajes. Yo recuerdo que una ocasión que iba viajando a no sé a qué parte de Sudamérica. Ah, el avión, un pedacito en medio del océano. ¿Qué somos ahí? Nada. Y no solamente en eso, a ustedes y a todos, en cualquier lugar nos acecha el peligro. La Biblia dice, si me amáis, si estás dispuesto a dar tu vida por mí, anda, sigue predicando el mensaje del tercer ángel. Amén. La justicia de Cristo, los mandamientos de Dios. A veces, yo sé que los hermanos oran por nosotros, gracias a Dios. No, no es a veces, es siempre, espero. Y todos oramos unos por los otros. Amén. Todos oramos unos por los otros. Pedro niega a Jesús. Viene ese momento donde no saben dónde está el maestro. La noche era agradable y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. ¿Qué pasó con el llamado de Pedro? ¿Qué pasó? Hermano, ¿será posible eso? ¿Será posible volver a nuestro trabajo donde el Señor nos llamó? Es posible, Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Es una tentación para todos los que hemos sido llamados. Total, sufrí un chasco. El maestro quizá se olvidó de mí, pensaron los discípulos, porque dice la hermana Juárez que estaba a él con otros más, eran siete. Vamos a pescar mejor. Ya se fue, ya esto se acabó. Y todos acordaron participar de este plan. Ya, vámonos, ya. Ay, hermanos, Jesús sabe a quién les encarga sus responsabilidades. Y sabe el riesgo que pone nosotros también. Sabe ese riesgo. Ahora, ¿por qué no prendieron nada esa noche? ¿Qué hacían durante esas largas horas en la noche? Me llama la atención. Hablaron de su Señor. Ya, el que nos llamó no está, quién sabe, ya se olvidó de nosotros. Ya, se acabó el llamado. Y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Me llama la atención lo que dice la sierva del Señor. Se hacían preguntas en cuanto a qué. Su propio futuro. Y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. ¿Nos ha pasado eso, hermanos? ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mi familia? ¿Qué van a hacer de mis hijos? Si continúo con este llamado. Nos hemos hecho esas preguntas también nosotros, hermanos. Ay, ¿qué será de nuestro futuro? Cuando el Salvador ya no estaba con ellos. Ellos tuvieron el privilegio de tener al Rey de Reyes y Señor de Señores llamándolos. Y aún así, pues se fue Jesús. Bueno, lo crucificaron y sabemos la historia. Nos hemos entristecido al contemplar la perspectiva que se nos presenta en ocasiones, sí. Vívidamente recordaban la escena ocurrida al lado del mar cuando Jesús les había ordenado que le siguieran. Ahora solo su llamado era un recuerdo. ¿Será que eso sea para nosotros algún día? Que nuestro llamado nada más sea un recuerdo, pero ya estemos otra vez en los botes y con las redes en nuestras manos. Recordaban cómo a su orden se habían dirigido más adentro, etcétera. Mar adentro, gracias. Recordaban cosas bonitas. Y hermano, me ha tocado ver hermanos que dicen, yo cuando estuve sirviendo al Señor, se bautizaban tantos. Íbamos a los congresos. Qué bonito es vivir de recuerdos, pero ese no es el llamado. Los recuerdos no son llamados. Porque ellos ya no estaban en el llamado en ese momento. Solo vivían de recuerdos. Y qué bonitos son los recuerdos. Pero ya estaban en el mundo otra vez, ¿o no? Dice, recordaban. Le recordaban el llamado, dice, cuando Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Ellos recordaban todo. ¿Habían olvidado su llamado? En la práctica, sí. En la memoria, no. O sea, ellos en la mente decían, bueno, sí, Dios nos llamó, pero en la práctica, exactamente, en la práctica, el llamado ya no estaba vigente. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Dice, con el fin de recordarles esta escena, les voy a recordar otra vez su llamado. Había realizado este nuevo milagro, recuerdan, ¿verdad? Los peces otra vez llenaron eso. ¿Y para qué realizó ese milagro? Para recordarles su llamado. Y hermanos, quiero compartir con ustedes una aplicación pues espiritual. ¿Qué cosas Dios nos ha tenido que recordar otra vez? ¿Qué experiencias nos ha sido necesario pasar para recordar otra vez nuestro llamado? Muchas experiencias. Puede ser la falta de salud de un familiar. Puede ser la falta de dinero. Me llama la atención esa cita preciosa de la hermana Huay. Cuando la mayoría nos abandone, esa es la prueba de nuestra fe. Tenemos que pasar por diferentes experiencias para recordar nuestro llamado, hermanos. La muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios, ¿qué dice allí? ¿Los medios de qué? De sostén, que les proporcionaba su empleo anterior. Oh, muy claro esto. ¿Cuánto ganábamos en los empleos anteriores si teníamos? Habían quedado privados de la compañía de Jesús. Ya no tenían los medios, ya no tenían empleo anterior. Y eso lo dice, es que Señor, discúlpame, ya no tengo, es que ya no tengo, Señor. Ya me olvido del llamado, Señor. Esa es la experiencia que les pasó a ellos. Creo que ya voy a dejar y ya me voy a, me olvido de tu llamado ya. El Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Amén. ¿Los había olvidado su llamado el maestro para con ellos? No. Fueron ellos que habían olvidado el llamado del maestro. Mientras, escuchen bien qué bonita frase. Mientras estuviesen haciendo su obra, ¿qué dice allí? Ah, oh, gloria a Dios. Pero como dejaron de hacer la obra, dijeron, pues ya dejamos de hacer la obra, pues tenemos hambre, vamos a comer unos pescados. ¿Entendemos? Pero si hubieran seguido con su obra, Dios les hubiera hecho provisión. Hermano, me encanta porque estas son las bases de sostén propio. ¿No es así? ¿No ha sido así nuestra experiencia? Y hermanos, si algún día nos faltan cualquier tipo de cosas físicas o materiales o aún un ánimo espiritual de alguien, es porque ese momento Dios está aprovechando para que recordemos nuestro llamado, que permaneciendo en Él y con Él, Él ha prometido darnos ¿qué? Todo lo que necesitamos. Aquí dice, sus necesidades. Amén. ¿Confiamos en ese maestro, hermanos? ¿Confiamos en ese Salvador resucitado? Oh, Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podían fracasar. Hermanos, al obrero que a pesar de sus imperfecciones y sus debilidades decide caminar con el maestro y permanecer en él, Dios no ha garantizado que le va a dar abundancia, pero sí garantiza que va a suplir sus necesidades. Y después de este congreso, hermanos, avancemos con más fe. Salen del mar, después de la comida, dice el deseo a todas las gentes, le pregunta, cuando hubieron comido, sí, Juan 21, y aquí están las dos palabras, en español no hacen mucho sentido, pero aquí están las dos palabras, y por el tiempo vamos a ir al punto. ¿Cuántas veces negó a Cristo? Porque antes le había dicho, mi vida pondré por ti, Jesús. Ahora le dice, Simón, hijo de Jonás, tú dijiste que ibas a poner tu vida por mí. Es lo que le está implicando. ¿Me amas? Lo que le está diciendo. ¿Todavía tienes ese deseo de poner tu vida por mí? Ahí está la palabra en hebreo, en griego, ágape. ¿Saben qué le respondió? Sí, Señor. Tú sabes que yo te considero nada más como mi amigo. Es lo que le dijo. Tú sabes que yo fileo contigo. Tú me conoces, no te voy a mentir. ¿Por qué? Porque si te hubiera amado, yo no estuviera aquí en los botes. Si te hubiera amado, yo estuviera contigo en la cruz del Calvario. Yo una vez te dije que mi vida ponía por ti, pero ¿para qué te voy a mentir? Tú me conoces hasta dónde llega mi amor por ti. Y Dios realmente conoce hasta dónde llega nuestro amor a Él de nuestra parte. Aquí lo tenemos en el griego, para que vean, ahí está ágape y aquí está filo. Esto es lo que le contesta. ¿Verdad? Me agapas, me amas. Y él dice, yo nada más te filo sé. Yo, mira, mi amor, todo mi amor para ti es al nivel de un amigo, nada más. Wow. Y otra vez le vuelve a decir, ¿estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pedro le respondió, Señor, la verdad tú sabes que yo nada más te he demostrado que soy tu amigo. La tercera vez le dice, porque ahí está Tritón, por tercera vez, Simón, entonces la pregunta es, ¿entonces tú nada más quieres ser mi amigo? Fíjense nada más. Oh, hermano, y a pesar de que Jesús escuchó a Simón diciendo, sí, nada más quiero ser tu amigo, pues está bien. Con tu amistad es suficiente para yo darte la confianza de que tú apacientes mis ovejas. Ese es el amor del Salvador. Ese es el riesgo que pone, si podríamos decir riesgo, que Él pone cuando llama a seres humanos. Y así le dijo, mira, Simón Pedro, hijo de Jonás, entonces tú nada más eres mi amigo. Por eso Pedro, ¿qué dice allí? Por eso Pedro se entristeció. Porque el Salvador, por eso Pedro se entristeció. Puede ser que aquí existamos nada más amigos de Jesús. Digo, porque hermanos, la experiencia de Pedro con el maestro fue tremenda. O quizá Dios ha trabajado en algunos para que le puedan decir a Jesús, Señor, yo te amo, no como amigo, sino estoy dispuesto a dar mi vida. Y si es así, que la gloria sea para Dios. Entonces se le dice, Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, que nada más quería ser su amigo. Y le respondió, Señor, tú sabes que yo no tengo amor suficiente por ti. En el llamado, si tú me quieres hacer un llamado, Señor, tú realmente conoces mis debilidades y todo, tú sabes que en realidad yo, ¿para qué te voy a decir que voy a dar mi vida por ti? Y el amor del maestro le dijo, mira, con eso es suficiente. Trabajaré contigo y terminarás amándome con tu vida. Eso es el Dios que se hizo carne, que entiende a los que somos polvo. Y por eso le dice, apacienta entonces, ¿usted está bien? Con ese amor que tú me tienes, algún día lo desarrollarás más. Pero con ese amor es suficiente para apacentar las ovejas. Con ese amor es suficiente. Ahora, hermanos, ¿qué amor creen que Dios busca en los predicadores del tercer ángel? Claro que sí. Es un proceso. Es un proceso. Y ahí en Juan capítulo 21, vamos a Juan capítulo 21, 23, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Sí, 21. Juan 21. Juan capítulo 21. Después de que le dio la confianza, dijo, está bien, con ese amor es suficiente para empezar. Le dice en el verso 18, de cierto te digo, que implica, te voy a decir una verdad. Agarro tu sinceridad, la tomo, Pedro. Tomo tu sinceridad, porque ahí viene esa palabra que significa amén, amén, así. Amén, cuando nosotros decimos amén, es de verdad o de cierto. Es decir, te voy a decir una verdad. Pero ellos lo repetían dos veces para dejar claro que era una verdad sin error. Dice, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro. Y te llevará donde tú, a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. ¿Qué implica el verso 18 con el verso 19? Y la continuación del llamado. La idea allí es, mira, cuando eras joven, tú con tus manos, porque dice allí, cuando seas viejo extenderás tus manos. ¿Pero qué significa eso de ceñir? Cuando eras joven te ceñías. La idea es, mira, cuando eras joven agarrabas tus manos para hacer lo que tú quisieras. Pero cuando seas viejo, alguien va a estrechar tus manos. Y esto le dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y Pedro lo entendió bien. La hermana White dice que Pedro lo entendió bien. ¿Qué le estaba diciendo? Tu nivel de amor hacia mí es de amigo. Pero te conozco, Pedro, que algún día tú me vas a amar como yo te he amado. Amén. Algún día. Y miren lo que dice el Espíritu de profecía. Aquí está. Dice aquí, vamos aquí. Ya como no pudo más, seguro de sí mismo, dice ese inquieto, jactancioso, ese discípulo, se volvió subyugado y contrito. Ciertamente siguió a su Señor, al que había negado. El pensamiento de que Cristo no lo había negado, ¡qué tremendo! O sea, Cristo no le dijo, no eres digno de mi llamado. Cristo no le dijo eso. Oh, hermano, sí, Pedro sí lo había negado. Le dijo, yo no conozco a este, ¿quién sabe? No lo conozco, no sé de qué me están hablando. Pero dice aquí, ¿qué dice aquí? Pedro fue para Pedro una luz, un consuelo y una bendición. Hermanos, no se nos olvide esto, si alguna ocasión, para eso están escritas las cosas en la Biblia. Si alguna ocasión dudamos de nuestro llamado, del llamado de Dios sigue por nosotros. Y entonces Pedro dice aquí, cuando se le dijo esto, aquí está, extenderás tus manos, otro te ceñirá, sintió que podía ser crucificado, ¿por qué? Por elección. Él mismo ahí entendió. Él entendió, sí, cierto, el maestro me conoce, él me está diciendo, ahorita nada más me amas aquí, pero el maestro me está diciendo que algún día, finalmente yo voy a avanzar hasta amarlo y dar mi vida por él. Y ahí estaban las palabras del maestro y el pensamiento de Pedro, y Pedro dijo, está bien, deseo llegar a ese punto donde dé mi vida por ti. Qué grande es Cristo, hermanos. Dice, deseo llegar a ese punto donde dé mi vida por ti. Pero debía ser con la cabeza hacia dónde. hacia abajo. Y el que fue un participante tan cercano de los sufrimientos de Cristo, también será partícipe de su gloria cuando se siente en el trono de su gloria. Qué privilegio, hermano. Por eso la Escritura dice, el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Así que hay muchas cosas preciosas. ¿Y sabes una cosa, hermano, de acuerdo a la Biblia, el Espíritu y profecía? Cuando Dios nos llama, también en el llamado va la implicación no solamente de las necesidades y responsabilidades que tendremos, sino ahí ya va incluido también ¿qué? ¿El tipo de qué? El tipo de muerte con la que podemos morir. Y le dijo, sígueme. ¿Pedro entonces había elegido morir por el maestro en ese momento? Ya lo había elegido, porque dice, sintió que podía ser crucificado por elección. Y le dijo, sígueme. Y el primer paso de Pedro cuando dio, de ahí en adelante sabía que él iba a dar su vida por el maestro. Y esa transformación la logró el maestro con Pedro, en base al amor. El llamado de Dios para sus hijos, hermanos, es precioso. Es bonito, son bendiciones espirituales. Son bendiciones espirituales. Hebreos capítulo 6. Eso es cuando el maestro estuvo aquí en la tierra, pero después ascendió al cielo. Hebreos capítulo 6. Está hablando Pablo, el libro de Hebreos. Algunos lo sitúan en el año 96, otros desde el 63. Sí, otros desde el 63. Pedro ya había dado su sermón. Si esto fue escrito en el año 96, ¿cuánto hacía del sermón de Pedro? Más o menos, ¿cuándo fue que Pedro empezó a predicar? Como el 31 por ahí, 32, 33. ¿El apedreamiento de Esteban cuándo? 34. Ahora, ¿de qué predicaban ellos? Arrepentidos, bautizados, ¿verdad que sí? De eso predicaban. Ahora miren, avanza el tiempo, llegamos al año 96 y miren lo que Pablo dice. Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya ¿qué? Los rudimentos de la doctrina ¿de quién? De Cristo. ¿Cómo está eso? Vamos adelante. Oh, hermanos, ahora es el llamado. ¿Sigue el llamado adelante? Sí. Vamos adelante, ¿a dónde dice? A la perfección. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos. ¿Y qué más dice allí? ¿Qué es la imposición de manos? Rudimento. ¿Qué rudimento? Recuerden que Cristo los llamó, ¿verdad? Y les impuso las manos. Pero ya había avanzado el tiempo. Y en el año 96, cuando se escribe esta epístola, el apóstol Pablo dice, sí, yo acepto lo primero del Evangelio. Lo primero del Evangelio es el bautismo, el arrepentimiento de pecados, de obras muertas, de la fe en Dios. No echo para abajo eso, está diciendo Pablo. Pero eso es lo primero del Evangelio. Pero hay otras cosas que dice, más adelante, aquí dice. ¿Qué estaba pasando ahí, hermanos? Desde el año 31, 34 hasta el 96, los predicadores se habían mantenido solamente en predicar ¿qué? Bautismo, imposición de manos, la resurrección de los muertos, el juicio eterno, esas eran sus prédicas nada más. ¿Estaban mal? No. ¿Eran bíblicas? Sí. ¿Necesitaban más luz? Sí. Los que tienen la Biblia, vamos allí mismo, porque dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, 6.1, perdón, gracias, 6.1 dice, por tanto, ese por tanto está implícito o está relacionado con los versos anteriores del capítulo 5, porque los rudimentos de la palabra de Dios o de la doctrina de Cristo lo encontramos en el verso 12, vamos al verso 12. Y aquí vamos a entender que el que ha sido llamado, hermanos, tiene que tener su base en el Maestro Jesús, pero tiene que avanzar en su vida espiritual, lo tenemos que avanzar. Dice en el verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, ¿cuánto era ese tiempo, hermanos? Por eso decimos, ¿cuánto era ese tiempo desde que Pedro empezó a predicar y todos ellos? Ya había pasado mucho tiempo. Tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Entonces, ¿qué pedía la iglesia en ese tiempo? Lo mismo, ¿verdad? Háblanos de, llegaba Pablo, háblanos de la imposición de manos, dinos tu experiencia, quizá de otro cuando te pusieron las manos, háblanos del bautismo. Y dice, ustedes tienen necesidad que les esté hablando lo mismo. Eso se llama las primeras doctrinas. Y vamos a ver cómo la Biblia le dice a las primeras doctrinas, ¿verdad? Los primeros rudimentos. Dice, las palabras de Dios, verso 12, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad ¿de qué? Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es ¿qué? Niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O no repitiendo otra vez lo que aprendimos. Ahí está toda la idea. Hermanos, ellos se enfocaban en la imposición de manos también, ¿verdad? Y de acuerdo a la Biblia, ¿qué es la imposición de manos? ¿Es sólido o es leche? Y los que estamos metidos en discutiendo la imposición de mano, ¿qué somos? Niños. Y Dios nos carga en sus manos y nos dice, niñitos, mis niños, mis preciosos niños, algún día su vida darán por mí. Qué grande ha sido Dios con nosotros esta semana. ¿Verdad que sí? Todos estamos aquí, ¿no? Pensado que estamos con alimento sólido, y estamos, el alimento sí es sólido, pero a veces nos pasamos a comer leche. Y aún así, como a Pedro, dice, está bien, con ese amor, con esa sinceridad que tú tienes, apacienta mis ovejas de regreso. Cuando vayas. No es que no sea bíblico, es que eso es lo básico. Y el llamado ahora para estos predicadores de parte de Pablo, dice, vamos adelante, vamos al alimento sólido. Vamos en Cristo. Así como lo encontró a un bebé a Pedro, vamos a caminar en el camino hacia el alimento sólido. Amén. Y ese alimento sólido le llama la perfección. Amén. Esta carta del apóstol Pablo es considerada como un ataque al judaísmo, porque aquí se deja a un lado el judaísmo y se impone el cristianismo. Aquí se deja a un lado el tabernáculo terrenal, el sacerdocio terrenal, se deja a un lado a Aarón y a Moisés y se impone Cristo en el santuario celestial. ¿Cuál es esa perfección? Aquí en la palabra de Dios en Hebreos están cosas perfectas e imperfectas. Vamos rápido con las cosas. Dice, sigamos adelante, ¿dónde? A la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, etcétera. Entonces, mira, vamos a ahí en la palabra de Dios. En el capítulo 10, allí en Hebreos capítulo 10, dice, porque el verso 1, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer, ¿qué dice? Perfectos a los que se acercan. Hablando de la ley de los sacrificios. Está hablando de las cosas terrenales. Las cosas terrenales son, ¿qué dice aquí? Imperfectas. Entonces, los discípulos de Cristo ya se habían acostumbrado tanto a las rutinas externas, de los ritos externos, que se habían olvidado de lo que es lo perfecto, que es Cristo en el santuario celestial. Amén. ¿Por dónde dice eso? En el verso 9, capítulo 9, verso 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, ¿y qué dice? Y más perfecto que tabernáculo, amén. Es que la doctrina de imposición de manos, voy a enfocarme un poquito a eso, y la doctrina del bautismo es bíblico, pero la gente todavía seguía interpretándolo quizá a la luz de qué, de la ley de Moisés, aún, o todavía esa mezcla, los que han leído por qué fue el primer concilio, fue por eso. Entonces Pablo dice, miren, es que esas cosas, toda la cosa que hace el hombre es imperfecto. Pero hay algo que es perfecto. Y dice aquí que es el tabernáculo no hecho de manos, donde está Cristo. Amén. Eso es lo perfecto, eso es lo completo. ¿Qué más? Dice aquí en la palabra de Dios. En el verso, capítulo 7, verso 28. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho, ¿qué dice? Perfecto. Hay un tabernáculo perfecto. Hay un Salvador perfecto. El hombre imperfecto puede imponer las manos. El hombre imperfecto puede bautizar. Lo que lo hace perfecto es la justicia de Cristo. Pero Pablo dice, quitemos los ojos de los hombres y pongámoslos en Cristo y en su obra en el santuario celestial. Eso es el alimento sólido. Imponer las manos es leche. Oiga, pero sí, es que Cristo tuvo que darle leche porque eran los bebés, los apóstoles. Pero Pablo dice, ya, ahora a ese Cristo que les impuso las manos, olvídense de eso, bueno, no olvídense, sino que eso es leche. Ahora vámonos con el, sigamos al mismo Cristo que los llamó, pero ahora allá arriba. De tal manera que la imposición de manos ya no les sea tanto de importancia. Siguiendo a aquel que es el perfecto. Y hermanos, qué precioso es aquel que es el perfecto, porque dice en el capítulo 5, verso 9. Dice, y habiendo sido ¿qué? Perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Aquel que es perfecto aprendió la obediencia. Y por obediencia se hizo, dice aquí, habiendo sido ¿qué? Perfeccionado. Y si nosotros nos vamos aún para atrás, en Hebreos, aquel que fue perfeccionado, Hebreos capítulo 1, verso 4, fue hecho superior a los ángeles. Amén. Ahí nos habla de la divinidad de Cristo. Y aquel que fue hecho perfecto, capítulo 2, verso 9, fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Cómo está eso? Porque en Cristo Jesús, quien es el ser perfecto, su divinidad y su humanidad, es lo que nos hace a nosotros mantenernos en el llamado divino, hermanos. El llamado es divino en nuestra humanidad. Entonces, aquel que es humano y divino nos perfeccionó, subió al cielo. Cuando estuvo en la tierra, sí empezó con la leche para con los discípulos, pero cuando está ahora ya intercediendo por nosotros, ¿qué dice? Ahora eso es alimento sólido para nosotros, hermano. Por eso me voy a saltar algunas partes de aquí de la escritura. Por eso dice, a fin que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Pero Pablo les hace una invitación tremenda. En el capítulo 6, verso 17, les dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hay una promesa que le hizo a Abraham, ¿verdad? A tu descendencia daré esta tierra y tú tendrás un descendiente. Abraham dudó y vino el juramento. A ti te daré esta tierra. Aquí se está hablando de esas dos cosas. Hermano, más allá de la imposición de manos y más allá de algo que es básico, Pablo le está diciendo, vamos adelante a lo perfecto. No nos olvidemos de la promesa por el juramento que implica la sangre de Cristo. Que nos perdona, nos limpia. Nos purifica. No nos olvidemos de eso. Porque podemos estar hablando de quién podemos hacer esto, quién podemos hacer otro. O si se puede o no se puede. Pero eso fue al inicio de la iglesia primitiva. Cuando la necesidad es que comprendamos el poder de salvación de Cristo en nuestras vidas. Y dice el verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Hermanos, ¿saben qué tiene el obrero? Si está en propio en el cielo. Dos cosas que no cambian. Que serán la seguridad en tu ministerio. Dos cosas inmutables. Un servidor puede fallar. Y todos los que estamos aquí y todos los que están viendo el video, podemos fallar. Somos falibles. Pero dice aquí que hay dos cosas que no fallan, que son inmutables, ya están definidas. ¿Cuáles son esas dos cosas a las cuales nos podemos aferrar? Dice, tengamos un fortísimo consuelo que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Antes la gente, ¿en qué tenía puesta su confianza? ¿Me impusieron la mano, sí o no? Ahora nuestra confianza debe estar puesta en dos cosas inmutables que no cambian. Es lo que está diciendo Pablo en Hebreos capítulo 6. ¿Y cuáles son esas dos cosas inmutables? Que ya no son leche, que ya no son imposición de manos. Dice que es la promesa y el juramento. Amén. ¿Cuál es la promesa? Yo prometí darte esta tierra y darte vida eterna. Y lo prometí con mi sangre. Y eso no lo cambio. No te enfoques en la leche. Pablo le dice a los hebreos. Finalmente, los que se les impuso la mano era para que fueran a predicar el alimento sólido. Y dice, verso 19. Qué tremendo el verso 19. La cual tenemos como segura y firme, que dice, ancla del alma. Gloria a Dios, hermanos. Que penetra hasta dónde. ¿Cuál velo? ¿Cuál velo? A ver, ¿a dónde había ascendido Cristo? La hermana Juárez dice que ese velo es el lugar, es el que El que está entre el atrio, gracias hermano, y el lugar santo. Lenguaje del santuario. Y les dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, ¿cuál es la leche? Lo que los ojos ven y la seguridad que el hombre tiene en las cosas materiales de este mundo, ya sea ritos o instituciones, templos o ceremonias. El alimento sólido es el ministerio de Cristo en el santuario celestial, basado en la promesa que Dios le dio a Abraham y basado también en el juramento. Él juró dar esa, él juró cumplir esa promesa y ese juramento está ya comprobado, está ya afirmado por la sangre de Cristo Jesús. Allí enfóquense, dice Pablo a los Hebreos. Gloria a Dios por eso, hermanos. Aquí dice la sierva del Señor, los que están anotando conflicto de los siglos, tal era la obra desempeñada en el primer departamento del santuario celestial, hasta ahí siguieron los discípulos a Cristo por la fe cuando se elevó a la presencia de ellos, ahí se concentra su esperanza, tal cual lo dice San Pablo, tenemos como ancla del alma segura y firme y que penetra hasta dentro del velo, a lo que está dentro del velo, a donde como precursor nuestro Jesús ha entrado por nosotros, constituido sumo sacerdote para siempre. Hermano, qué tremendo la palabra ancla. Hay un himno que así dice, ¿no? Cuando sopla airada la tempestad y la barca en grave peligro está. ¿Y qué dice? Ancla tenemos que nos dará apoyo firme en la tempestad. Hermanos, lo que le está diciendo es, no se enfoquen en las ceremonias. Hay alguien que ya cumplió su palabra, murió por nosotros y como cumplió su palabra va a cumplir su promesa y esa es la única esperanza que tenemos y la más firme y la más segura. Ahora el llamado tenía que avanzar. Vamos adelante. Amén. Vamos adelante, hermanos. Miren qué bonito aquí dice, al creer en Él recibimos esta esperanza como un ancla segura e inamovible para el alma. En vista de que pagó un precio tan elevado por nuestra salvación, debemos entender que podemos esperar confiadamente el favor divino, no solo en este mundo, sino también en el mundo celestial. La fe en el sacrificio expiatorio. Y la intercesión de Cristo nos mantendrá seguros e inamovibles en medio de las tentaciones que nos oprimen en la iglesia militante. Contemplemos la gloriosa esperanza que tenemos por delante y por la fe aferrémonos a ella. ¿Qué dice aquí? ¿Podemos esperar confiadamente qué? Basado en la palabra de Dios, hermano. Alguien que confía en el ancla que está allá más allá del velo no tiene que dudar que Dios suplirá sus necesidades. Porque es inamovible, es inconmovible. Ya lo confirmó con su sangre. Y en ese tiempo, ya que Cristo estaba haciendo todo esto, los hermanos estaban todavía allá. Allá atrás. Tenemos un ancla firme y segura, hermanos. Yo creo que si nos hemos avanzado para gloria de Dios, y gloria de Dios, la obra ha avanzado allá en sus países donde ustedes están y aquí en todos los estados, casi en todos los estados, yo quisiera que en todos los estados, y quizá en todos los estados, pero quizá no hemos comunicado con algunos que ya están en este mensaje, porque la obra es de Dios, no es del hombre. Pero empezando por mí mismo, si tuviéramos más fe en aquel que está detrás del velo, iríamos aún más avanzados. Tendríamos una fe inconmovible en que pediríamos y Él no lo daría si fuera su voluntad. Pero quizá dices que ¿cómo te puedo dar alimento sólido si quieres leche? Y aunque queramos leche, Él dice, bueno, pues leche te voy a dar. Como a Pedro, ¿verdad? Pero Él nos quiere dar y decir, mira, quiero que tu fe y tu esperanza esté allí. Pero ese es el velo del lugar, del atrio, al lugar santísimo, al lugar santo. Pero nosotros, ¿dónde estamos, hermanos? ¿Dónde estamos nosotros? Ahora, ¿qué creen? Si fueron llamados a ser perfectos en el lugar santo, ahora, ¿cuál será nuestro llamado para nosotros ahora? Bueno, se la pasamos a ellos porque estaban entre la leche y el lugar santo. Pero, ¿y nosotros dónde estamos? Deberíamos no solamente alimentos sólidos, sino súper, súper nutritivo, sólido. Y Dios me mira y me dice, te he dado todas las grandes verdades y quieres avanzar con leche. Señor, tú sabes que nada más te amo como perro. Estamos en el lugar santísimo. ¿Qué tipo de alimento tenemos entonces? Hermanos, el que nunca han tenido generación alguna. Amén. En el que se deleitan los ángeles en ver los siete pilares. Ahora estamos detrás del segundo velo. Amén. Por la fe en Cristo, porque Cristo fue nuestro precursor, así como fue para ellos para el lugar santo. Para nosotros es ahora nuestro precursor al lugar santísimo. Amén. Es lo que nosotros creemos. Ahí está el verso. El templo de Dios se abrió. Y el arca de su pacto se veía en el templo. Ahí estamos. Ahora, ¿qué nos diría que tenemos nosotros? Se llama verdad presente. Se llama última advertencia. Se llama mensaje de los tres ángeles. Se llama último llamado de misericordia de Dios para este mundo. Ya. Y después de eso, ya. Después de que se cierre la gracia, ya no va a haber más llamados. Así es. Ya no, hermanos. Esta es la situación que tenemos que enfrentar. Detrás del segundo velo, escuchen hermanos, y de acuerdo a la situación, es la necesidad de mantener el alimento sólido, más sólido que podamos, y de acuerdo a la situación, es la necesidad de continuar con un llamado más aún firme. Hermanos, si Cristo le dijo a los discípulos a través del apóstol Pablo, mira, tienen un ancla en el lugar santo, ahora, ¿qué es Cristo para nosotros en el lugar santísimo? ¿No es más que un ancla? ¿No es más que una seguridad? Miren lo que dice. Vi que Jesús dejó el lugar santo del santuario celestial. ¿Y qué dice? ¿Y entró detrás de qué? Del segundo velo. Vean ahora lo que tenemos que enfrentar. Pablo tenía que enfrentar los rudimentos, ¿verdad que sí? Para llevarlos a una perfección en el ministerio de Cristo. Ahora nosotros, ¿qué tendremos que enfrentar? Oh, miren lo que tendremos que enfrentar. Las iglesias han estado llenándose de toda ave inmunda y aborrecible. ¿Cómo se llama eso? Espiritismo. Vi gran iniquidad y vileza, ¿dónde? En las iglesias. Sin embargo, sus miembros profesan ser cristianos. La profesión que hacen, sus oraciones, sus exhortaciones son abominación a la vista de Dios. ¡Qué tremendo! Dijo el ángel. Dios no haya agrado en esas asambleas. Practican el egoísmo, el fraude y el engaño sin reprensión de su conciencia. Sobre todos estos malos rasgos arrojan el manto de la religión. Me fue mostrado el orgullo de las iglesias nominales. Dios no cabe en sus pensamientos. Sus ánimos carnales se espacian a sí mismos, adornan sus pobres cuerpos mortales y luego se miran con satisfacción y placer. Jesús y los ángeles los miran con enojo. Dijo el ángel, sus pecados y su orgullo han subido hasta el cielo. Su porción está preparada, la justicia y el juicio han dormitado largo tiempo, pero pronto de... ¿Quién eligió a los 12 apóstoles? Jesús. Ahora también Él nos ha elegido a nosotros. No es que nosotros lo elegimos a Él ahora. Es que Él nos eligió. Ahora nuestra misión no es los rudimentos, sino todos esos rudimentos se han corrompido, corrompido hasta tal punto que llenaron a las iglesias de toda ave inmunda y aborrecible y mundanalidad. Esas agrupaciones religiosas que leímos son el resultado de acá, de la gente que se enfocó más en los rudimentos y dejaron a Cristo y el perfecto tabernáculo en el cielo. Dios nos ha elegido, qué privilegio. Dice, durante esta última fase de la obra, ¿de qué? De la salvación les ha encargado que proclamen al mundo. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? La mayor suma de verdad que se haya confiado alguna vez a seres mortales, gloria a Dios. ¿Tenemos rudimentos? No. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos a Cristo en el lugar santo ahora? No. Hermanos, ahora tenemos la suma, mayor suma de verdad que jamás se haya confiado alguna vez a seres mortales. Entonces nosotros deberíamos ser ¿qué? Maestros, ¿verdad que sí? Es lo que Pablo les dice a los hebreos. Bajo el lugar santísimo. Yo no sé cuándo entraste a la obra de sostén propio o quizá no sabemos el momento exacto de nuestra conversión y tampoco de nuestro llamado. Pero en ese momento Dios a cada uno nos dio la mayor suma de verdad y nos dijo, ¿me amas? Y respondimos quizá como Pedro, porque no habíamos entendido todo lo que él ponía en nuestras manos. Y es en este contexto la cita que leímos ayer, hermanos. En el contexto como están las iglesias caídas y la mayor suma de verdad que nos ha dado, miren cómo está la iglesia. Los miembros de la iglesia remanente de Dios en nuestros días dependen demasiado de los ministros para cumplir la comisión de Cristo. Imagínense, dándonos un alimento súper extra sólido y dependiendo de quién. Muchos parecen haber perdido de vista el hecho de que esta comisión fue dada no solamente a los que habían sido ordenados para predicar, sino también a quién, a los laicos, a los hermanos. Es un error fatal suponer que la obra de salvar almas depende únicamente del ministro ordenado. A ver, si nosotros pensamos que la obra depende únicamente de aquel que se le está imponiendo las manos, ¿a dónde nos regresamos? Al atrio, pues. Da la leche. Cuando tenemos ahora no alimentos sólidos, sino la mayor suma de verdad. Y hermanos, la palabra de Dios nos reprende. Creo que estamos, por lo menos hablo por mí mismo, para no involucrar a otros hermanos, como los discípulos de Emaús, ¿verdad? Hablando con el maestro sin saber que es el maestro. Tratando con estas grandes verdades sin saber la importancia de las grandes verdades. Es un privilegio. Y en nuestro caminar del camino a Emaús, el Señor nos ha ido abriendo los ojos. Amén. Ah, wow. Qué privilegio, qué responsabilidad, qué doctrina. ¿Qué mensaje? Y en ese contexto está la cita que leímos ayer. Y aquí la tengo traducida. ¿Por qué? Porque aquí habla de la imposición de manos. Y lo que está diciendo que al final del tiempo, desde el lugar santísimo, Dios trabajará sin leche. Espero haberme explicado. ¿La puedo leer? La cita para beneficio de los hermanos que no estuvieron ayer. Dice, el Espíritu Santo, el representante de Cristo, arma a los más débiles con poder para avanzar hacia dónde. Ah, escuchen bien una cosa, hermanos. Cuando era leche, les dijo, vayan a predicar a todo el mundo. Cuando era alimento sólido, Pablo les dijo, vayan hacia adelante, a la perfección. Pero ahora, cuando es una gran suma de verdades, la Biblia y el Espíritu profecía nos dice, avancen hacia la victoria. Sí, hermanos, ya no hacia adelante. Ahora ya se vislumbra la victoria. Dios ha organizado a sus instrumentos para atraer a todos los hombres hacia Él. Envía a su obra a muchos que no han sido dedicados por la imposición de quién. Está diciendo, es que ya es la última parte, ya vamos hacia la victoria, no podemos estar pensando en como niñitos con leche. No, no, no, no, no. Dice, responde a las objeciones que surgirán contra este método de trabajo. Hermanos que están viendo este video, hay un método de trabajo. Y el método de trabajo final de Cristo en el lugar santísimo será trabajar en su mayoría con aquellos que no se les han impuesto las manos por parte de la organización. Ahí está la cita. Porque esos son los que van a entender el gran manjar que hay que dar al mundo. Y lo van a dar al mundo. Porque aquí está la profecía. Aquí está el escrito contundente. Dice, Dios ve el fin desde el principio, conoce y anticipa todos los deseos y se ocupa de todas las emergencias. Si hombres finitos a quienes encomienda su obra no obstruyen el camino, Dios enviará obreros a su viña. A toda alma convertida le dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No es necesario que el Señor se siente primero en los concilios legislativos terrenales y pregunte a los que piensan que deben planificar su obra. ¿Permitirás que los hombres que he elegido se unan a ustedes para trabajar en alguna parte de mi viña moral? Cristo estaba de pie solo a unos pasos de su trono celestial cuando dio su comisión a sus discípulos e incluyó como misioneros a todos los que creerán en su nombre o creyeran en su nombre. Amén. Hermanos, en la última parte de la obra, en el último llamado que Dios haga, así como hizo su primer llamado allá en la montaña, después los fue avanzando que se hicieran perfectos en la obra del lugar santo, ahora a nosotros nos llama una perfección también. ¿Amén? ¿En qué sentido? En comprender y entender que es Dios el que al final del tiempo llamará a obreros, aun si no se les ha impuesto la mano. ¿Amén? Algunos dirán, dele obrero, dele leche a ese obrero. ¿Me explico? Sí, y yo lo he hecho también. Así. Ajá. Ah, gracias. Pero la palabra de Dios es clara y dice, no, vamos a trabajar no con niños, lo que dice la Biblia, ¿verdad que sí? Porque el que participa de la leche es ¿qué? Dice. Entonces, no vamos a trabajar con niños. Bebecito, en inglés dice baby. ¿Ya? Little baby, pequeñitos niñitos. No vamos a trabajar con los rudimentos, vamos a trabajar sin los rudimentos. No echamos abajo los rudimentos, pero ya es hora, porque ya es la última parte de la obra de la salvación. Amén. Y sigue diciendo la cita, no vamos a ir a un concilio. Oiga, presidente T. Wilson, ¿nos permite ordenar a todos los de sostén propio para que vayan y prediquen? No. No, no, no, Ted Wilson, no, pastor, anciano, lo que tú seas. No, ahí está la cita, que así no es ahora. Dios, al final del tiempo, cuando las iglesias están llenas de apostasía, no les va a dar leche. Ni los va a tratar como niños. va a ser alimento sólido con las verdades que tenemos, con hombres que dirán, fuera la leche, no la desechamos, pero para este tiempo, ¿qué necesitamos? Una fe completa y constante en el ancla que pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844. Así que él no va a ir a comités a decir, ¿me permiten usar a este y a este? No, ya no, porque Dios, que nos entiende y nos comprende, sabe que ha llegado el tiempo que cuando se predique el mensaje del tercer ángel, habrá hombres y mujeres que estén alimentándose del alimento sólido y que lo van a entender, lo van a comprender y lo van a dar. Y por eso dice aquí, si aquellos que afirman tener una experiencia viva en las cosas de Dios hubieran cumplido su deber designado como Dios ordenó, ¿qué dice? El mundo entero habría sido advertido y el Señor Jesús habría venido a nuestro mundo con poder. ¿Y qué dice? Y gran gloria. ¿Quién ha obstaculizado la segunda venida de Cristo? Los comités que quieren que comamos leche. ¿Me explico? ¿Qué quieren? Que comamos leche. Hermanos, tenemos una gran misión que hacer. Este mundo, como dice un himno, está llegando a su final. Y antes de que, le he pedido a mi hermano Josué si nos acompaña con ese himno, después cantaremos otro. Antes de que nuestro hermanito pase, bajo el llamado del mensaje del tercer ángel, ese llamado también incluye la posibilidad de dar nuestra vida por Dios. Amén. De amarlo. Me llama la atención que cuando se implementaban los rudimentos del Evangelio, mire lo que dice. Los niños se reunían con Jesús. En estos niños puestos en relación con él, ¿qué dice aquí? Jesús veía a futuros hombres y mujeres que heredarían su gracia y serían súbditos de su reino. ¿Y qué dice aquí? Y algunos de ellos llegarían a ser mártires por su causa. Hermano, yo no sé si tus hijos, tus niños, ahora que se acerquen a estas verdades jamás dadas a los seres humanos, ha pasado por tu cabeza que también ellos puedan ser mártires por la causa de Cristo. Amén. Cuando les traían los niños a Cristo, cuando se implementaban los rudimentos del Evangelio, él los tenía en sus manos, pero sabía que ahí tenía mártires. Amén. Futuros mártires. Yo no sé si a nuestra corta, grande o poca edad, Dios, como sus hijos, ya no como niños físicos, sino como niños espirituales, aún comiendo a veces leche. Dice, está bien, algún día en el futuro van a ser mártires. Algún día veo a un Pedro que sea crucificado por mi causa. Hermanos, en esta mañana, dediquémonos a Dios. Agradezcámosle por el gran privilegio de habernos llamado a su ministerio, a su obra, a su servicio. Y no nos olvidemos nunca. El hombre nos puede fallar. Sí, ¿saben por qué? Porque el único que está más allá ahora del segundo velo es Cristo. No es el hombre. Es Cristo Jesús, 100% hombre y 100% Dios. Y mientras, como dice el himno, mientras este mundo llega a su final, Dios también tiene llamados finales. Ojalá que nunca desechamos nuestro llamado y cuando regresemos a nuestros lugares de origen, a nuestras iglesias, nos mantengamos, como dice más adelante, ya no me dio tiempo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.